tu boca una manzana, tu pelo de color limón, tus ojos uvas verdes, perfumes a naranjo en flor, y me dan ganas de subirme al arbolito y así comerte agajito, agajito, pero no puedo porque otro ya te peló. Fruta prohibida, porque no te puedo yo comer. Fruta prohibida, roja sirena al amanecer. Fruta prohibida, porque otro dueño tiene tu querer. Fruta prohibida, y tu viejito lo ha comido. Una manzana, tu pelo de color limón, tus ojos uvas verdes, perfume.